A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Estamos estudiando Primera Pedro, la carta entera, y estamos por el capítulo 3 de la primera carta de Pedro, y vamos a ir abriendo ahí. Nosotros estamos estudiando las diferentes formas en que Pedro presenta en estos capítulos cómo sufrimos, cómo padecemos, cómo somos probados por el Señor, cuál es el testimonio que debemos presentar a pesar de las situaciones adversas. ¿Cómo debemos verdaderamente nosotros mostrarnos ante un mundo que se opone a Dios y que muchas veces actúa en contra de los cristianos porque no entienden a Dios, porque no saben quién es Dios y tampoco conocen quién es Jesucristo, lo que Él hizo y por qué también, estamos viendo, por qué también el mundo se levanta incluso en huestes espirituales contra la iglesia? Todas estas cosas hemos visto hasta por lo menos lo que ya estudiamos del capítulo 3, versículo 15, y hoy nos toca arrancar desde el versículo 16 que queríamos terminar el estudio anterior, pero bueno, le hemos dado énfasis al aspecto de la santificación del Señor en nuestro corazón, en nuestra vida, y bueno, le dimos un poco de tiempo a eso porque importa. El hecho que nosotros santifiquemos a Dios en nuestros corazones hace que podamos también respaldar mejor nuestra vida espiritual contra los embates, las luchas de lo que nos viene del mundo como creyentes, porque como decíamos, si nosotros verdaderamente vamos a cumplir la vida cristiana como la palabra de Dios nos establece, es imposible no tener oposición o no tener vituperio. Es más, cuanto más le consagramos a Dios la vida, como empezamos el capítulo 3, aunque era un aspecto matrimonial, pero lo que importa en una familia, en los esposos, lo que importa en la vida ya con los hijos, que ese testimonio se sostenga, ¿para qué? Para que los que están afuera de la iglesia sean ganados, dice Pedro, por el testimonio. No tanto por lo que podemos hablar, porque los vecinos nos ven, los vecinos nos observan. En nuestro barrio, en nuestro entorno, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos muchas veces, nos juntamos por ahí en una casa a comer algo juntos, a compartir un té o lo que sea, un mate, como decimos los misioneros, correntinos lo dirán también, nos sentamos a comer. Y nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, los temas de conversación en los que queremos participar, todo hace que nosotros seamos vistos como o no hijos de Dios. Aunque seamos hijos de Dios por salvación, muchas veces nos comportamos bastante como hijos del diablo y no como hijos de Dios. Puede ser que la salvación se ha establecido en nosotros, pero nuestro testimonio anda medio flojo. Como le dijo Santiago a sus destinatarios, un pie acá y otro pie acá. O sos amigo del mundo o sos amigo de Dios. No podemos, entendemos. Y aunque algunos digan, no, pero un cristiano nunca anda en mal testimonio, nunca anda en esto. Preguntémosles al perverso de Primera Corintios en qué andaba. Sí, en la segunda carta Pablo lo restaura. Pablo dice que hay que perdonarlo. Era un hermano, pero andaba un poco complicadito en su testimonio el muchacho. Parece que no le entraba muy bien esto de lo que estuvimos terminando el estudio anterior sobre lo que es la vida en santidad. Cuesta, pero no es imposible. Ahora, como hemos visto y terminado también, no se hace la vida en santidad por voluntad. Se hace la vida de santidad por obediencia, pero ¿por el poder de quién? Del que la Biblia llama Espíritu. ¿Y cómo es el otro título? Santo. ¿Entendemos? El sujeto Y el adjetivo que califica a ese sujeto, Espíritu Santo. Es Él el que santifica nuestra vida. Y si Él, como dice Pablo, guía nuestra vida como hijos de Dios, Romanos 8:14, si Él es el que guía nuestra vida, la santidad viene sola. Nosotros vamos ya bajo un poder de santidad totalmente inundado por Él. Y por eso lo podemos hacer. Cuando alguna vez, hace años, estuvimos estudiando las 9 bienaventuranzas de Mateo 5, hemos visto el avance espiritual que el creyente llega en esas 9. Ustedes saben que el número 9 está muy implicado en la Biblia con la vida espiritual del creyente, con la vida espiritual de la iglesia. 9 bienaventuranzas, ¿cuántas cualidades tiene el fruto del Espíritu? 9. Si nosotros completamos y logramos acumular correctamente las 9 cualidades del fruto del Espíritu, nosotros seremos cristianos intachables. Obviamente cuesta eso también, pero llegamos a un testimonio tan fuerte que eso en la sociedad impacta. Si la iglesia logra entender la guía de las 9 bienaventuranzas y lo que es vivir el fruto del Espíritu en sus 9 cualidades, si la iglesia toda lograra eso, el impacto evangelístico, el impacto de testimonio, la atracción que produciría la iglesia sería increíble. Lamentablemente no pasa eso. Y Pedro se estaba preocupando, por eso me mandó la carta, porque es cierto, hay algo que a los cristianos le baja la guardia. Hay algo, aparte de los pecados, el deseo de los ojos que dice Juan, los deseos de la vida y del mundo y demás, pero hay algo que al cristiano en lo personal le baja la guardia. El sufrimiento, las pruebas, tribulaciones y el vituperio. Estas cosas al cristiano le empieza a bajar la guardia porque llega un momento que puede ser que no aguanta, no soporta. Por eso Pedro, terminábamos en el estudio anterior, les hace ver que si ellos quieren soportar, quieren luchar y quieren vencer en el mundo como cristianos que hacen bien las cosas, deben santificar a Dios en sus corazones. El cristiano que santifica, o sea, que lo pone como prioridad, como único en su modo de pensar, en su modo de sentir, en su modo de actuar, en su modo de hablar, el que lo pone como primer lugar en su corazón, versículo 15, volvamos a leer, sino santificad al Señor Dios en vuestros, ¿en dónde tenemos que santificar a Dios? ¿Dónde lo tenemos que poner como el más grande? En el corazón. Proverbios 4:23, ¿se acuerda? Sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón, ¿por qué? ¿Qué dijo? De él mana la vida, pero también Jesús dijo que puede manar ¿qué? ¿Qué puede manar del corazón? Según Jesús en Mateo 15. Porque de él manan los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, las fornicaciones, todo. Podemos decir hechicería, idolatría y agreguen todos los pecados que ustedes quieren. Ahí tienen una linda lista en el capítulo 5 de Gálatas. Versículo 19 al 21. Porque los que practican tales cosas, y Pablo empieza toda una lista de pecados. Bueno, ¿todos esos pecados ustedes creen que no manan de los cristianos? Quizá no los 17 que están nombrados ahí, pero dos que manen de ahí son suficientes. Ustedes saben que en esa lista Pablo, y le dijo a los Gálatas, era una iglesia, eran gente del mundo. Él hasta habla que habían orgías. Habla que hasta el cristiano puede ceder a tal punto en el pecado. Todos sabemos, creo que lo que significa la orgía. Ya es una depravación sexual tan grande ya en varias personas. Es la sexomanía colectiva. Y llega a Zeta y uno se pone a pensar y dice, ¿pero un cristiano puede caer en eso? Si no santifica a Dios en su corazón, puede. No debe, pero puede. Y esto es importante porque Pedro hace ver que el sufrimiento, que a veces nosotros podemos agobiados, no queremos más hacer nada y nos podemos deprimir, muchas veces el sufrimiento nos puede llevar a otra cosa, a dejar todo, a rechazar a Dios en nuestra vida, no santificarlo en nuestros corazones e irnos a un libertinaje al mundo. Esto es peligroso porque importa mucho, por eso él habló de la lengua. Estuvimos hablando de hacer una conducta correcta desde el versículo 12 hasta el 14, incluso cuando empezábamos el 10. Dice, porque el que quiere amar la vida, ver días buenos, refrene ¿qué? Su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Nosotros podemos como creyentes caer en hablar engaño, en hablarnos mentiras y ser de alguna manera autocompasivos con nosotros y tratar de justificar cualquier cosa. Hasta enseñanzas medio vagas de la Biblia también justificamos, porque cabeza para esas cosas nos sobra. Como el pecado está en nuestros miembros, como dice Pablo, nosotros somos muy propensos más a pecar que a la santidad, porque vivimos todavía en lo que Pablo llamó este cuerpo de muerte, como decía un predicador, este puerco de muerte, porque es así, es un puerco, es un chancho nuestro cuerpo, lamentablemente, porque nos induce al pecado y hasta puede llegar a inducirnos a una depravación. Por eso, la eternidad de la salvación, y gracias a Dios por esto, la eternidad de la salvación no radica en nosotros. Porque si radicara en nosotros, ya hace rato la hubiéramos perdido, desde el primer día de salvos. Porque si a Dios cualquier pecado ya le es una falta enorme en su inmensa santidad y en su pulcritud, en su ser, entonces nosotros el primer día de salvos ya estaríamos perdidos. Pero como la salvación nuestra, y aunque como dice Pablo, algunos se salvarán como por fuego, o sea, no van a tener nada que ofrecer al Señor ante su tribunal, pero bueno, por la salvación de Cristo, por la pulcritud de ese acto maravilloso que hizo Jesús, entonces la persona está establecida como un salvo, pero lamentablemente con conductas deplorables. Muchos cristianos dicen, no, pero hermano, si un cristiano no es esto, no es ni es salvo. Bueno, usted puede decir eso, pero el que juzga esto solo es Dios. Sí, hay cosas que Dios ha dejado establecidas en las Escrituras que nos hacen ver que una persona no es salvo. Es cierto, hay cosas que una persona... Pero hay también cosas que muchas veces hacen los hermanos y por la forma en que lo hacen y cómo podemos realmente entender que esa persona es salva, pero lamentablemente está en una conducta equivocada. Y si quizás sí puede ser también que hace cosas, es que nunca entendió la salvación y por eso hace lo que hace. Porque nunca llegó a la salvación. Como dice el escritor a los hebreos, conocieron, se les presentó, probaron nomás, gustaron, o sea, dieron un toquecito acá, pero no llegaron a la salvación. No entendieron lo que es comer la palabra de Dios y que amargue su vientre, como dice a Ezequiel el Señor y a Juan cuando le dicen en el Apocalipsis 10, toma el libro, toma la palabra, pero... Te va a amargar. ¿Por qué amarga el vientre la palabra de Dios? Porque el Espíritu Santo, ¿qué vino a hacer? ¿Cuál era? ¿Por qué le iba a enviar Jesús al Espíritu de Dios? ¿Para convencer al mundo de qué? Que todos son buenos y Dios los ama a todos. Eso es lo que dicen muchos religiosos y hasta muchos cristianos. Dios los ama a todos. Andá nomás, vos viví tu vida tranquilo y tu religión, tu espiritualidad, porque Dios te ama. Dios es un Dios de amor. ¿Por eso vino el Espíritu Santo? ¿Al Espíritu Santo no ama? ¿Es o no es de amor? El Espíritu Santo, acuérdense, no se olviden, Romanos capítulo 5, versículo 5. No se olviden, ahí está el amor de Dios que fue derramado sobre nosotros por medio del Espíritu Santo que nos ha dado, dice Pablo. Sí, el Espíritu Santo ama, pero él vino a convencer al mundo de pecado. Sos pecador. ¿Escuchaste la palabra de Dios? ¿Qué produce la palabra de Dios en la predicación? Primero, acuérdense, Hechos 2, contrición de pecado. ¿Qué haremos? Varones, hermanos, se dieron cuenta de su pecado, se dieron cuenta de lo que pasó. Arrepentidos, dijo. ¿Cuánto se predica el arrepentimiento de pecado hoy? ¿Cuánto? ¿Cuántas iglesias ustedes van a ir hoy? Y los pastores de dichas congregaciones están hablando y recuerdan muchas veces a los oyentes arrepentidos. Ofende esa palabra, ofende, pero Juan el Bautista comenzó predicando con eso. Jesús empezó a predicar con eso, 4:17 de Mateo. El apóstol Pedro, en su primer mensaje evangelístico, empezó a predicar. Su segundo mensaje evangelístico, Hechos 3, también dijo arrepiéntanse. Entonces uno dice que el arrepentimiento pasó. Romanos, años después, pasaron prácticamente casi 30 años de la vida de la iglesia en el mundo. Pablo empieza a escribir la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 2, le dice, ¿no sabes que su benignidad te lleva a qué? Al arrepentimiento. Y estamos hablando que ya había pasado la primera etapa de la iglesia, o sea, el primer momento de la iglesia. Ya habían pasado casi 30 años que se escribe ya la carta a los romanos y Pablo sigue insistiendo en que se tenían que arrepentir de los pecados, que en la benignidad, o sea, la bienvenida que Dios llama a los pecadores al arrepentimiento, aparte de mandar, pero también llama a que se arrepientan, eso es la benignidad del Señor. Entonces, pero tienen que arrepentirse, si no, no hay contrición de pecado y no se va a producir la salvación, porque la persona no quiere aceptar que es pecadora y necesita del sacrificio de Cristo para poder llegar a la salvación. Y Pedro hace ver esto, que importa mucho en la conducta de los cristianos, para que ellos vean que la gracia en nosotros se hace más fuerte cuando entendemos cuán pecadores somos. Ustedes saben que cuanto más vivimos bajo la gracia, más nos damos cuenta lo malo que somos. Está bien, en la misericordia y paciencia de Dios seguimos adelante, pero nos damos cuenta cuánto vale el sacrificio de Cristo. Hasta que no entendemos eso, difícilmente comprendamos el valor. Vamos un poco entonces más adelante, vamos al 16 hasta el 22. No sé si vamos a poder desarrollar todo, porque acá nos vamos a meter en un tema que ha sido bastante conflictivo para muchos creyentes en la iglesia, principalmente desde el versículo 19 hasta el 21. Pero bueno, vamos a mirar primero lo que nos toca y avanzaremos. Primera Pedro capítulo 3, versículos 16 al 22 es lo que nos toca terminar. Teniendo buena conciencia para que en lo que hablan mal de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que ultrajan vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue, o sea, en ese Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez, en los días de Noé, en la paciencia de Dios, esperaban mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, esto es, 8, fueron salvadas por agua. Semejante a ella, también la figura que se corresponde el bautismo ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, estando sujetos a él ángeles y autoridades y potencias. Bueno, hay mucho para decir acá y no sé si logramos terminar. Pero vamos a ver, repasar rápidamente, el versículo 16 ya viene, y el 17 en el tenor desde el 10, va viniendo en ese contexto de lo que es guardarse del mal, lo que es guardarse en la conducta, llevar siempre un buen testimonio, ser verdaderamente imitadores del Señor Jesús, y llegamos a la santidad, que ya hemos hablado esto recién, y ahora recalca Pedro algo importante otra vez. Teniendo buena conciencia para que en lo que hablan mal de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que ultrajan vuestra buena conducta en Cristo. Ah, la pregunta es, ¿todos entendemos lo que es la conciencia? Porque esto importa mucho para entender por qué Pedro dice esto. La conciencia es algo que muchos cristianos leen, conciencia, conciencia, conciencia, pero no saben lo que es realmente en el ser humano, en el antropos espiritual, en el hombre inmaterial. Porque eso pertenece a la parte inmaterial del hombre, no pertenece tanto a la parte física, pero la conciencia es lo que Dios colocó en nosotros para saber el bien y el mal. El bien y el mal. Para entender un poco mejor, vamos a hacer una explicación bíblica, no una explicación que yo voy a hacer así medio filosofando para que ustedes entiendan. Pero vamos a mirar Romanos capítulo 2. Si quieren, no pierdan por favor Primera Pedro, que ya volvemos ahí para continuar. Pero en Romanos capítulo 2 nos va a ayudar un poquito Pablo explicando algo que todos los hombres, no importa sean o no cristianos, tienen algo que Dios les ha dado. y se llama conciencia. Vamos a mirar Romanos 2, 14 y 15. Porque cuando los gentiles, hablando de la gente que no tiene a Cristo todavía, que no tienen ley, ¿cuándo vino la ley? ¿Cuándo llegó la ley de Dios? Más de 2000 años después de la creación, después que Adán y Eva pecaron, más de 2000 años pasaron, llegó Moisés y se estableció la ley de Dios. Entonces, ¿qué era lo que a ellos les hacía andar bien o mal? La conciencia, porque no había ley, todavía no estaba. No matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no tomarás el nombre del Señor en vano, no tendrás imágenes delante de mí, no te harás imagen, todos esos mandamientos que tenemos en el decálogo. No estaba eso todavía. El único mandamiento que Dios le había dado a Adán y Eva era del árbol, del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal, no comeréis. Era el único mandamiento. Ahí ese nomás ya desobedecieron. Imagínense, la ley tiene 612. ¿Cuántos desobedecemos por día? ¿Entendemos? Son bastantes los que vamos a desobedecer. Entonces, fíjense lo que Pablo le explica a los romanos. Y le estaba escribiendo a una iglesia mixta, compuesta por israelitas y gentiles. Pero en este momento, cuando él dice gentiles, está hablando de la gente que no tiene a Cristo. Ahora, vuelvo a repetir la lectura del 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no teniendo ley, son ley para sí mismos. ¿Por qué son ley para sí mismos? Versículo 15. Los cuales muestran la obra de la ley escrita ¿en dónde? ¿En dónde está? En sus corazones, dando testimonio juntamente su conciencia. Dice, juntamente su conciencia y acusándolos o excusándolos sus pensamientos unos a otros. Versículo 16. En el día en que juzgará Dios los secretos de los hombres por Jesucristo conforme a mi evangelio. Bueno, ahora, entonces, unos, por ejemplo, ustedes van a veces a algunas tribus indígenas, van a lugares donde hay nativos de una tierra, y uno ve, fuera del paganismo, saquemos el paganismo de por medio, uno dice, nadie les predicó el evangelio, nadie les habló de vida cristiana, nadie les dijo algo de Cristo. Está, pero ellos tienen conductas, ciertas cosas en sus costumbres, que uno dice no son tan malas. Por ejemplo, los más jóvenes respetan a los mayores, hay un jefe, hay padres de familia, todos los chicos obedientes, todos están haciendo. Y uno pregunta, ¿quién les enseñó eso? ¿Quién les dijo a ellos que esto está mal y esto está bien? O bueno, hay, por ejemplo, familias, dejemos ahora, por ejemplo, a los nativos en diferentes tierras, en diferentes lugares, pero vamos a lo que llaman algunos la civilización, aunque me parece que hay mucha incivilización hoy, pero bueno, vayamos a eso, pero uno dice y ve por qué hay gente que no tiene nada que ver con el cristianismo, ni siquiera religioso, pero vive en una vida que algo les dice esto está mal, y esto está bien, hoy tenemos ley. Pero si a alguien no se le habla nunca, nunca estuvo en una ciudad, nunca estuvo bajo un código civil de una nación, ¿cómo entienden que eso está bien y eso está mal? Porque hay algo que Dios puso en el corazón de los hombres y mujeres desde la creación en adelante y es la conciencia, lo que nos acusa o nos dice está bien. Por eso se le dice a veces a una persona que anda medio loca y haciendo locuras, es un inconsciente. Porque Pablo habla a Timoteo y le dice que ya tienen cauterizada la conciencia. Ellos ya hacen la apostasía que hacen las locuras que hacen, enseñan lo que hacen y ya llegaron a un estado de tal depravación en lo doctrinal, en lo que enseñan, porque su conciencia ya no les acusa o excusa. Sencillamente ya su conciencia, lamentablemente, está cauterizada, o sea, está quemada, está endurecida, ya está encostrada, ya no puede actuar porque ha sido prácticamente paralizada su conciencia. Uno mira a veces esos predicadores, gente que hace tantas cosas, tantas locuras, y uno dice, ¿cómo? Ya en el tiempo de Elías le mandaban fuego a esos falsos profetas y ahora no, ellos hacen lo que hacen como si fuera nada. Pablo dijo, debes saber esto, que en los postreros días vendrán. Entonces Dios les deja ya que anden con su conciencia cauterizada, porque era parte de lo que él ya le dijo a través de Pablo a la iglesia de Cristo a través de la historia, que estos vendrían. Entonces Pedro hace ver teniendo buena conciencia para que con los que hablan mal de vosotros. Ahora, una cosa es la conciencia con la que todos nacen para saber hacer el bien y el mal. Ahora, otra cosa es tener la conciencia como cristianos del Espíritu de Dios. No siempre lo que yo creo que está bien, para el Espíritu de Dios va a estar bien. Hay algo que muchos cristianos lamentablemente caen y no se dan cuenta. No estoy diciendo que del todo son malos, pero Pablo hizo ver algo importante en Gálatas. Muchas veces la santidad, teniendo el contexto del versículo 15 arriba del 16, muchas veces para muchos cristianos la santidad es algo voluntario. Algo que ellos dicen, yo voy a ser santo al Señor, yo prometo no estar más en prácticas raras, yo voy a hacer esto y aquello, lo que hablábamos en el estudio anterior. Voy a hacer esto y aquello, y se ponen como un voto propio de ellos, y lo hacen, y viven, y lo logran. Logran avanzar como un gran avance espiritual, entre comillas. La santidad que nosotros debemos vivir, ¿cuál es? La justicia que debemos vivir, ¿cuál es? La moralidad que debo vivir, ¿cuál es la que debo vivir? ¿La mía, la de mi voto propio o la de Cristo en mí? ¿Entienden lo que quiero decirles? A veces nosotros vivimos una conducta, sí, a los ojos de los hombres buena, a los ojos de los hermanos excelente, pero ¿de quién es esa conducta? ¿Mía o la que el Señor produce en mí? Y uno va a decir, pero hermano, la Biblia dice que hay que ser santo, que hay que hacer esto, que hay que hacer, yo obedezco, sí. ¿Pero obedecer en quién? En Cristo. Lo que vivo ahora en la carne, dijo Pablo, lo vivo en el Hijo. No dijo lo vivo yo en mí. Él dijo, ya no vivo yo, sino que vive ¿quién? Vive Cristo en mí. ¿Entendemos lo que es la conciencia cristiana? Es la conciencia de Cristo la que debe gobernar mi corazón ahora. Por eso dice, teniendo buena conciencia, ¿mi conciencia es buena? Sí, por ahí algunas cosas todavía me dice, está mal, está bien, pero está, lamentablemente, está contaminada por el pecado. Desde que Adán y Eva pecaron, la conciencia del hombre ha sido cautivada. Cautivada por el príncipe de la potestad del aire que actúa en los hijos de ¿qué? De desobediencia, porque si todos fueran conscientes, todo el mundo fuera consciente, irían a los brazos de Cristo, pero de una. ¿Pero por qué no van? Que su conciencia les hace ver, no, eso es para algunos, pero vos estás bien. Vos viví así, sé bien, sé un buen religioso en la que te guste, en la religión que andás, sé bien moralista, sé unas obras de caridad, y ya vas a ser bueno, la gente te va a querer. Y eso hicieron muchos filántropos que se levantaron a través de la historia en el mundo. Francisco de Asís, estaba Gandhi, estaba la madre Teresa de Calcuta, y muchos hicieron bondades y la gente hasta hoy los alaba y los sigue y dice, ¡qué gran ejemplo! Pero lo hicieron bajo su conciencia, no la conciencia de Dios. Cuando soy creyente, mi conciencia debe ser dominada por la conciencia de mi Salvador, por lo que Él dice que es bueno y es malo. Por eso mucha gente no entiende el Evangelio y lo rechaza, porque el Evangelio, una de las cosas que hace, aunque son buenas nuevas de salvación, eso significa Evangelio, pero también, ¿qué hace el Evangelio? Me confronta con lo malo que soy, a pesar que no soy tan malo, quizá no soy un asesino, un violador, un estafador, un ladrón, un homicida, quizá no soy un adúltero, no soy un fornicario, un promiscuo en todo tipo de prácticas inmorales. Sí puede ser que no llegues a eso, pero con todo hay algo que todos tenemos y no nos gusta reconocer cuando no somos cristianos, que somos pecadores, que somos malos, que somos hinchazón y podrida llaga, que nuestras obras de justicia son trapos de inmundicia. Eso no queremos reconocer cuando no somos cristianos. No nos gusta que el Evangelio nos confronte y nos haga ver por qué necesito a Cristo. Esto cuesta, duele. Por eso Pedro dice, teniendo buena conciencia para que los que hablan mal de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que os ultrajan vuestra buena conducta en Cristo. Si yo tengo la conciencia de Cristo, si nosotros verdaderamente llevamos esa conciencia de Él, muchas cosas de las que vamos a aguantar, soportar, hasta tenemos que incluso el desprecio social tener porque no queremos dejar el camino de Cristo, mucha gente no va a entender lo que hacemos. Sí, quizás nos querrán avergonzar, querrán hacernos esto, pero llegará un momento que ellos serán avergonzados cuando los hijos de Dios estén juzgando, dice Pablo, al mundo. ¿Entendemos? Esto implica que nosotros tenemos que saber que quizás hoy sufrimos, hoy somos vituperados, hoy somos avergonzados. Sí, hoy quizás a nosotros se nos excluye de muchos aspectos en la sociedad, porque no queremos esto, no apoyamos esto, no apoyamos lo otro, no apoyamos esto, que para la sociedad ya es normal, hasta los gobiernos lo aprueban y firman decretos o resoluciones, pero nosotros vemos que bíblicamente esto está mal. Delante de la conciencia divina, esto es malo. Aunque los hombres dicen que es bueno, ¿se acuerdan de Isaías 5? A lo bueno dicen malo, y a lo malo, bueno, ¿se dan cuenta en la diferencia de la conciencia de Cristo y la conciencia del mundo? Está truncada por el pecado. Con todo que en algunos pueda todavía funcionar, como vimos en Romanos 2, pueda funcionar y su corazón les acusa o los excusa, pero tenemos que saber que hoy, nuestra época, el mundo está bastante inconsciente en muchas cosas. Gracias a Dios hay individuos algo le funciona todavía, la conciencia que Dios ha puesto en ello. No me refiero a los cristianos, pero tenemos que saber que los cristianos viven bajo una conciencia distinta y que es buena, dice Pedro. Es buena, pero no es mi conciencia. No es lo que yo pienso. Ustedes saben que hay muchos cristianos que dicen, yo pienso, yo creo, yo esto, yo calculo, yo medito en esto y pienso, y está el yo. Entonces, no vive Cristo en ellos. Viven ellos y Cristo está ahí, de costado en el trono de su corazón. Porque yo está mandando en sus vidas. ¿Entienden? La conciencia cristiana, la conciencia de Cristo en mí, lo que me va a hacer primero de todo es saber que yo tengo que santificar a Dios en mi corazón, al Señor Dios, dice, al Señor Jesucristo, que es Dios, debo santificarlo en mi corazón y mi yo tiene que estar desplazado. Acuérdense que el orden de los pronombres personales en el cristianismo no es yo, tú, él. Es él, Dios, tú, el prójimo, y yo por último. Pero como hoy se predica en el cristianismo la autoestima, entonces lamentablemente volvió el yo, tú, él. Porque vos sos una persona especial. Cristo murió por vos. Vos sos alguien hermoso para Dios, sos alguien especial que Dios necesita. Dios no necesita nada. ¿Saben que Jesús solo dijo que él necesitaba a un burro? En toda su historia al ministerio, él nunca le dijo a sus discípulos los necesito. Hasta les dijo, ¿quieren irse ustedes? Váyanse. Yo hago solo nomás el ministerio, no hay problema. No es que Jesús era un héroe y se creía el gran superhombre. Él era un superhombre, por supuesto, porque no tenía pecado y nada lo afectaba del pecado. Pero lo que quiero decirles, hermanos, que a lo único que Jesús dijo, porque el Señor lo necesita, fue a una bestia de carga. Pero a los hombres nunca le dijo, te necesito. Él llamó y hacé, dijo. Él mandó. Él no le dijo a Moisés, te necesito para que liberes a Israel. Te necesito para que vayas a hablar a Faraón y lo hagas ver. Él dijo, vas a ir. Le puso mil y una excusas en el capítulo 4 de Éxodo, pero él se tuvo que ir. Dice, no hice yo al ciego, al sordo, al cojo, a todo. Si sos un poco de habla, muchos dicen que Moisés era tartamudo. No, no era tartamudo. No estaba acostumbrado ya a hablar en público porque tuvo 40 años. ¿A quién hablando? A ovejas. Hacía unos gritos, hacía unas cosas y estaba todo el tiempo en la meditación. Quizás en esos 40 años se pasó conociendo lo que realmente era Dios y lo que él era en Egipto. Pero no es que él tardó para hablar, ¿en qué sentido? Que no estaba ya acostumbrado a fluir en palabras delante de los potentados del mundo. Le dice, no te preocupes, yo le voy a mandar a Aarón. Qué macana se mandó, porque si Moisés hubiera dicho, no, no, deja nomás, yo voy a hablar. Porque las macanas que hizo lamentablemente Aarón en el pueblo de Israel, fue lo peor que le pasó a Israel. Porque les llevó a la idolatría y de ahí en adelante el pueblo de Israel no podía dejar la idolatría, aunque tuvo tiempos de bonanza. Lamentablemente caía una y otra vez, pero ¿quién inició todo eso? Aarón, capítulo 32 de Éxodo. Entendemos, es importante entender que el yo tú él en el cristianismo no es correcto. No puedo ser yo el primero. Es Dios el primero. Mi prójimo sigue y después vengo yo recién. Uy, esas palabras de Pablo en Romanos 12 cuando él dice tened a los demás como superiores a vosotros mismos. ¿A ese hermano le tengo que tener como mi superior? ¡Ja! Pero olvídate. No, a esa hermana tiene una lengua de víbora. No, a esa no le puedo tener ni ahí superior. Yo con todo lo que hago, mi conducta y todo lo que vivo. Y a ella tenerla como superior. ¿Qué es tener superioridad? Que los otros sean superiores. No es que ellos nos van a mandar. No es en ese sentido la superioridad. Es que si yo puedo hacer algo por ellos, no importa qué conducta tiene, yo debo hacerlo. Debo soportarlo. Y debo saber que tengo que acumular ascuas de fuego en mis enemigos y no dejarme vencer por lo malo de mis hermanos y hermanas en la fe. Cuesta todo esto, pero esta es la conciencia cristiana. Si la iglesia se comportara así, entonces verdaderamente serían poderosas en la obra misionera. Porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo qué? Mal. ¿Ah, vieron que los cristianos también pueden hacer mal? Aclara Pedro y dice, mejor padezcan, y a veces saben que el padecimiento no es de los mundanos. ¿Dónde padecemos a veces? Acá adentro no. Acá adentro a veces padecemos también. Pero ¿por qué tengo que sostenerme tenazmente en la conciencia de Cristo? ¿Por qué me tengo que sostener tenazmente? ¿Ustedes saben lo que significa la palabra tenaz o tenacidad? Es firmeza, pero que tiene un leve doblez para ser sensible. Esto importa mucho, porque la palabra tenacidad es muy importante en muchos aspectos de la vida. No solamente en lo espiritual, en lo moral, en lo matrimonial y todo. O sea, yo soy firme en la vida de Cristo, pero saber que puedo ser moldeado. ¿Entienden lo que quiero decirles? Yo hice varios años de tornería mecánica y nosotros usábamos herramientas de tornería y una era el acero bits. Y el acero bits no era tan duro como la vidia, que era prácticamente casi carbono puro y uno podía tornear piezas muy duras, aceros muy duros. Pero cuando uno ponía la herramienta de acero bits, que era para los hierros y algunos hierros acerados así levemente, uno colocaba y era muy lindo porque con esa herramienta uno podía afilarla de tal manera que salían viruta y uno jugaba, podía hacer cosas para hacer hasta artesanía con esas cosas. Y lo que tiene el acero bits se llama tenacidad porque era muy dura, imagínense, era tan dura que podía tornear, o sea, podía ir desgastando el hierro. No era algo sencillo, pero también tenía la posibilidad de una pequeña flexión. Ella se acomodaba a la tensión y a la cantidad de milimetraje que nosotros íbamos torneando. Sé que por ahí es difícil entender, pero lo que quiero decir es que ella podía hacer esto. Ese pequeño movimiento hacia abajo se acomodaba, si todo el filo estaba bien hecho, empezaba a correr y uno veía que lo va sacando como si nada fuera. La herramienta se adaptaba a la fuerza, escuchen bien, la herramienta se adaptaba a la fuerza de milímetros que iba a tornear y a la fuerza que le iba a dar de empuje, ¿entienden? Entonces la herramienta hacía esto y hacía esto. Y ahí se amoldaba y comenzaba la tornería. Comenzaba a sacar, a darle otra medida al hierro. Bueno, eso debe ser el cristiano. Saber que debe ser firme para lo que Dios le ha llamado, pero tiene que ser flexible a lo que él tiene si hay que cambiar cosas en su vida. ¿Entienden lo que quiero decirles? Eso es la tenacidad, es la capacidad de tener firmeza espiritual, pero también a la vez la suficiente flexibilidad de saber que Dios puede cambiar en el camino de lo que voy haciendo algunas cosas y yo lo voy a aceptar. Yo lo voy a hacer. Sí, uno manejaba el torno, uno medía, ponía todo y dejaba, pero la herramienta se sometía a la presión que se le daba y al impulso que se le daba para que empiece a discorrer. Así es Dios con nosotros. Nosotros debemos ser tenaces. Tenemos que ser personas, repito, firmes en la voluntad de Dios. Estar y saber que su voluntad es la que me va a ayudar a hacer el bien. Y si en algo ya estoy haciendo mal, Dios me va a corregir. Debemos saber que nuestra vida cristiana no somos nosotros los que mandamos. Manda Él. Él manda. Él es el que nos gobierna. Las luchas son intensas a veces. Son durísimas. Y a veces las incertidumbres llegan y los temores pueden estar. Pero si yo permanezco fiel a Él, Él me va a ayudar y me va a guiar a cruzar esos valles difíciles y ásperos y montañosos que muchas veces tenemos que hacer en la vida cristiana. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados ¿en qué? En el Espíritu. Quiero aclarar algo importante acá. Isaías, no pierdan primera Pedro, pero Isaías, capítulo 53, famoso capítulo mesiánico del sufrimiento de Cristo, dice algo en el versículo 9 y 10. Nunca se olviden de estos dos versículos y relaciónenlo con el versículo 18 de primera Pedro 3. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque, ¿qué dice? Aunque nunca ¿qué? Hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y ahora viene, miren el 10. Con todo eso, que él fue buenito y no hizo nada, no pecó jamás, vivió la ley a rajatabla, como lo decía la ley de Moisés. Con todo eso, ¿quién? Jehová, ¿qué? Ahí viene la tenacidad. Ahí viene la tenacidad. Jehová lo quiso quebrantar. Volvamos a la tornería otra vez. Van a aprender muchas cosas ahora de tornería. Cuando uno impulsa la herramienta, hay algo que se produce sí o sí mientras va devastando la herramienta, el hierro o el acero mínimo. Va devastando la herramienta, flexiona hacia un lado, hacia el otro, pero también produce calor. Produce temperatura y tiene que haber un chorrito, se llama lubro refrigerante, debe haber un chorrito para que la temperatura no sea tan elevada y que se cristalice el hierro o el acero, se cristalice al punto que la herramienta no pueda avanzar y no pueda devastar más. Entonces viene en nuestra vida muchas veces el quebranto. ¿Quién quebranta muchas veces nuestras vidas? Les dejo como deber para la casa si quieren leerlo y tienen un poco de ganas, Jeremías 18, la historia del alfarero. Cómo Dios iba a reconstruir la nación de Israel, pero la iba a hacer nueva, destruiría lo que venía desde Canaán y lo que venía desde Egipto y haría otra nación, iba a restaurar de otra manera, pero primero le da la figura del alfarero, vete a la casa del alfarero y ve cómo es la cosa. En los videos de YouTube ustedes pueden ver muchos trabajos de alfarería, cómo trabajan, cómo vuelven a sacar, hacen la masa y amasan todo eso. Pueden hacerlo. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermanos, si nosotros somos quebrantados, si a nosotros se nos cambian los planes, a veces, pues, vamos y qué lindo, vamos caminando en la vida cristiana con el Señor y por ahí ¡pah! Algo aparece y ¡chuf! Se nos desfiguró toda la lindura. Todo aparece, la intimidad y el huerto con el que caminamos con el Señor, de golpe ¡pam! Nos apareció un zanjón ahí, se nos puso la vista para adelante muy fiera con las situaciones que de golpe surgen y nosotros decimos, ¿y ahora? ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué hacemos? Bueno, pero nosotros decimos no. Pase lo que pase, el Señor es mi ayudador, es mi fortaleza, con paciencia voy a seguir adelante, pero voy a la batalla. Ahora, ¿qué pasa mientras nosotros en lo personal a veces nos vemos con tantas ideas locas en la cabeza que queremos ceder, que queremos dejar, que ya no queremos más esto, no queremos más lo otro? ¡Basta, no aguanto más! ¡Tiro la toalla, tiro los guantes! ¡No puedo más! Señor, discúlpame, pero no doy más. Pues puede pasar eso. Pero ¿saben qué? ¿Qué es lo que ganó Jesús siéndole fiel a su Padre y aguantando lo que Dios puso delante de él? Eso es lo que... El gozo puesto delante de él, dice en Hebreos. El gozo puesto delante de él, él es el autor y consumador de la fe. Y por el gozo puesto delante de él, ¿A cuántos pecadores llevó? Y uno dice, ¿el gozo puesto delante de él? ¿Una cruz es el gozo? ¿El quebrantamiento es el gozo? ¿Entendemos la diferencia entre gozo y alegría? En la alegría hay una sonrisa exterior, pero muchas veces yo no tengo una sonrisa exterior. No tengo mucho mostrarme alegre y, hola hermano, ¿cómo está? A veces, la verdad, me pesa. Pero el gozo no se va. Juan dijo, para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo del Señor fue cumplido hasta que Él murió en la cruz. Y llegó a ese punto. Fue incluso sepultado. Fue puesto en una cueva o en lo que sea, en un sepulcro. Pero el gozo permaneció en Cristo. ¿Y cuántos pecadores llevó al arrepentimiento? Billones ya en la historia del cristianismo. Ya no se puede contar más. Solo 3.000 en el primer mensaje evangelístico. Ahora, ¿creemos nosotros que si sufrimos con Cristo y sufrimos por Él, no llevaremos pecadores y almas que se irán atrás de nosotros porque hemos tenido una conducta sobria, tenaz, y una conducta que verdaderamente glorificó el nombre del Señor porque lo santificamos a Él en nuestros corazones? Hermanos, debemos saber que hay muchos ejemplos bíblicos, y acá Pedro cita uno, en el cual también fue, dice, y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez, en los días de Noé, la paciencia de Dios esperaba mientras se preparaba el arca. ¿Cuántos días eran esos de Noé que Noé estuvo predicando? Seguimos un poco más. Mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, esto es, 8, fueron salvadas por agua. Y después van ustedes a 2 Pedro 2:5 y dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, ¿qué era Noé? Esta era una sociedad hostil, una sociedad antidios hasta no más poder. Pero él fue, ¿qué? Pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Quiénes son esos espíritus encarcelados? ¿Quiénes son esos que el Señor va y les predica a ellos? Era esa generación de 120 años que Dios puso como tope. Él dice, los días del hombre serán, pero no 120 años de edad, 120 años de predicación, de proclamación que iba a dar Noé. Recuerden que en el tiempo prediluviano, los hombres vivían 800 años, 700 años, 900 años, 120 años eran tontería para esa época. Hoy para nosotros 120 años, me lleve ya el Señor, no quiero aguantar más estos lastres viejos que tengo de músculos y huesos ya que se rompen cada rato. Pero en aquella época 120 años, una persona era un niño todavía, un jovenzuelo. Y 120 años de pregonar y hablar era algo bastante sobrellevable. ¿Cuánto tiempo nosotros podemos sobrellevar la predicación del Evangelio en nuestra época? 30, 40 años, 50, algunos predicadores han llegado hasta 60 años de ministerio. Puede ser, quizás 70. Pero nunca, difícilmente podamos hacer un ministerio o podamos hacer una predicación como hermanos en Cristo de 70, de 80, 90, 100 años, porque quizás ya para esa edad vamos a morir. Y dependiendo también cuándo recibimos a Cristo, también estamos limitados, porque la predicación que podamos empezar es desde que recibimos a Cristo. Ahora, nos damos cuenta, Noé, en una sociedad hostil, prefirió salirse del montón, soportar la burla, soportar toda la impiedad de los hombres, quizás todo lo que hacían hacia él y capaz los boicot que querían hacer para que no hagan el arca. Recuerden que el arca era algo muy nuevo para la época de Noé. Hacer un barco para esa época era algo tonto, porque recuerden que antes del diluvio no existían los continentes, era un solo continente. No había mares por donde navegar, o sea, habían sí mares y habían un océano, estaban las aguas en un lugar y después estaba lo seco, no los secos, lo seco. El pecado aunque vino no afectó todavía a mucho grado lo que era la creación original de Dios. Entonces los hombres podían ir de una punta del mundo a la otra sin problema, hasta caminando si querían. con un caballo, con un camello. Necesitaba barcos para cruzar el océano, como diríamos nosotros, el Atlántico, cruzar para llegar hasta Europa o a África. No, sencillamente la gente podía ir y volver por donde quería porque estaba lo seco. Entonces la gente decía, ¡está loco! Hoy nosotros hablamos, por ejemplo, de una doctrina que le decimos a veces a la gente del mundo, que van a desaparecer millones de personas en el mundo en algún momento, sorpresivamente, en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, ¿y qué le diría al del mundo? ¡Está loco! ¡Está rayado! ¡Está tarado! ¿Qué te pasa vos? Si la ciencia ha aumentado, y Daniel lo dijo, la ciencia en los últimos tiempos se aumentaría, sí es cierto, se aumentó, pero ese aumento de la ciencia hará que muchos mundanos caigan bajo el engaño, que van a decir que fueron extraterrestres y no sé qué más y otras cosas y demás que fueron llevados. Pero decirle que la palabra de Dios dice que todos los hijos de Dios, los creyentes, van a ser un día arrebatados al cielo, llevados al cielo, y hay mucho pronóstico de esto en la Biblia. Desde Enoc, Elías, el apóstol Pablo, capítulo 12, que fue, dice, llevado al cielo. Pero nadie vio eso, nadie supo de eso, porque Pablo lo contó, sabemos, pero si no, no hubiéramos sabido eso. ¿Cuántos en el mundo sabrán que lo que pasó es que se fueron? ¿Cuántos creían a Noé que el arca se elevaría sobre la tierra, sí, por las aguas? Y ellos quedarían ahogados. Los destruyó a todos, dice Jesús en su discurso. Los destruyó a todos porque no creyeron. Pero hermanos, ¿qué hizo Noé? ¿Qué tuvo que soportar Noé? Mucho quebranto, mucha voluntad de Dios en su vida. Muchas cosas que por ahí a nosotros se nos hacen insidiosas, pero Noé las soportó. Y Jesús fue cuando murió, cuando padeció, terminó su obra redentora en la cruz, fue y les dijo, yo vencí a la muerte, yo vencí al pecado, yo morí y ahora todos tienen salvación. Ustedes pudieran haberse salvado si hubieran creído al pregonero de justicia que dejé en esa época, pero no lo creyeron, no lo quisieron aceptar. Se burlaron, se rieron, siguieron en su inmoralidad, siguieron en todos sus pecados, de continuo solamente el mal, nada querían hacer bueno, todo. Y llegó un momento que se destruyó todo, porque ustedes no quisieron hacer. A veces me pongo a pensar, ¿qué hubiera sucedido si ni que sea unos 20 hubieran creído en Noé? Imagínense la maldad en la que estaba el mundo en esa época. Que Noé hablaba, Noé les decía que fue por orden de Dios. Toda la humanidad prediluviana sabía de Dios, conocía de Dios. Incluso la descendencia de Caín y la descendencia que venía del lado de Set en adelante. Y después, bueno, se multiplicaron, dice la Biblia, los hombres. Se habrán mezclado ya entre todos ellos y la maldad empezó más a fluir que la bondad. Set como que comenzó para el lado del bien, pero después se mezclaron con los años, con los siglos, se fueron mezclando y se complicó toda la cosa. Y entonces los hombres se corrompieron. ¿Por qué? ¿Por qué se corrompieron los hombres? Porque Noé predicaba flojo, medio apapachante cuando estaba predicando. No, porque el pecado estaba en ellos. Porque desde Adán y Eva, lamentablemente, ¿qué es lo que el hombre una y otra vez? Y Dios tiene que frenar muchas veces las cosas, porque si no se van de las ramas, se van por todos lados, pero tiene que frenar con algún castigo, incluso a veces mundial, como fue el del diluvio. También la tierra de Canaán tuvo que castigarla, a Sodoma y Gomorra la castigó en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque si seguía esa conducta iba a contaminar, como manzana podrida en el cajón, a toda la tierra de Canaán de la época de Abraham, pero él no podía permitir eso, Dios. Porque si permitía eso, él sabía que tenía que venir el patriarca Isaac todavía a vivir ahí, tenía que vivir el patriarca Jacob o Israel, que después se lo nombra así, y las 12 tribus, y después se tenían que ir a Egipto y volver ahí. ¿Y para qué volvió Israel? ¿Por qué Dios dijo, ahora voy a llamar a mi pueblo, lo voy a sacar de servidumbre, los voy a sacar de la esclavitud de Egipto y los voy a llevar a la tierra de Canaán? Pero se tomó igual 40 años, porque la generación que salió de Egipto era muy rebelde. Era muy complicada. Entonces los de 20 años para abajo son los que entraron, a excepción de Caleb y Josué. Pero todos ellos entraron. Ahora, hay algo interesante. ¿Por qué? el pueblo de Israel entró a Canaán, porque tenían que hacer ¿qué? ¿Qué es lo que Dios una y otra vez le dijo que tenían que hacer? Destruir a las naciones de Canaán. ¿Por qué? Porque su maldad ha subido a mi presencia. Ha subido, ha llegado su pecado, porque estas naciones hacen esto y hacen lo otro y hacen esto y aquello. ¿Por qué Israel tuvo que matar, aunque no lo cumplió todo completamente, pero por qué tenía que ir y destruir hasta con fuego las ciudades? Ustedes saben lo que hace el fuego. ¿Qué es el fuego? El símbolo de fuego en la Biblia. Es purificar, es limpiar, descontaminar. Esto es lo que debía hacer la nación de Israel. Lamentablemente no lo terminó. Pero Dios frenó la pecaminosidad de la, imagínense, la tierra de Canaán. O sea, todo lo que hoy sería Siria, Líbano, todo lo que era la zona de los palestinos, todo lo que es la zona de Cisjordania, Jordania, todo lo que es Israel, todos esos países, es un territorio grande, gigante, pero todo eso estaba contaminado. ¿Qué piensan si Dios hubiera dejado nomás que siga fluyendo hacia el norte, al sur, al este, al oeste? Se iría el pecado. Entonces Dios tenía que frenar de alguna manera y lo tuvo que hacer de manera muy violenta. Porque lamentablemente esa gente ya no quería más saber nada de Dios. Y adrede hacían los pecados para que Dios diga, ¿y qué vas a hacer? ¿Me vas a castigar? Esa burla que hacían de la conciencia de Dios en ellos. Tanto Noé como el pueblo de Israel fueron usados como instrumentos de Dios para frenar. Y así Noé fue el precursor de una nueva sociedad. Y aunque esa nueva sociedad después también con los años se corrompió, con todo, mucho fruto llevaron. Mucho fruto. Hermanos, nunca pensemos, terminemos con este pensamiento, nunca pensemos que nuestro sufrimiento, nuestras luchas, no ayudarán a otros. Quizás nosotros en lo personal nos vemos ya desfigurados por muchas cosas que pasamos, pero mientras Dios obra esas cosas en nosotros, quizás por nuestro testimonio, nuestra fidelidad, Dios está haciendo muchas cosas en otras personas. Por eso es mejor que padezcamos como cristianos y no como malhechores, o sea, haciendo una vida mala en lo cristiano, sino haciendo la vida de Dios. ¿Entendemos? Semejante a ella también la figura que se corresponde el bautismo ahora nos salva, no quitando, dice Pedro, las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, estando sujetos a ángeles y autoridades y potencias. ¿Cuántos vieron la ascensión de Cristo? ¿Cuántos vieron? Solo 11 discípulos. Solo 11. ¿Cuántos verán el arrebatamiento de la iglesia? Solo los creyentes en Cristo. Nadie más. Solo los creyentes en Cristo. Hermanos, un día también, si morimos, resucitaremos de entre los muertos. Y si vivimos, seremos levantados de esta tierra. Hermanos, vale la pena luchar por la obra del Señor en este mundo. Aunque a veces no recibamos ni un gracias por parte de hermanos y hermanas en la fe. No importa, pero vale la pena porque Dios es buen pagador. Dios da un fruto eterno, celestial, lleno de gloria. La gloria que yo pueda tener acá no vale, pero la que Dios me dé allá vale mucho más que todos los años de gloria que yo pudiera llegar a tener acá y mejor que no tengamos. Así tenemos todas las de Él, las que Él quiere para nosotros. Hermanos, no dejemos de leer la Biblia y no dejemos de orar, porque en ella vamos a encontrar, la Biblia y en la oración, vamos a encontrar las verdaderas respuestas de por qué sufro. ¿Por qué a veces estoy quebrantado? ¿Por qué a veces tengo pruebas? Leamos la primera carta del apóstol Pedro. Ayuda mucho. Padre nuestro, gracias por tu palabra una vez más y gracias por lo que ella nos enseña y nos da. Muchas gracias, Señor, por todo lo que nos ayudas cuando a veces en tiempos de angustia no sabemos qué hacer. Pero oramos, leemos tu palabra, y de a poco nos vas dando respuesta y entendimiento para saber pasar esos momentos. Perdónanos, Señor, si fuimos impacientes, y muchas veces fuimos incoherentes como creyentes en ti. Oramos, Padre, para que nos guardes y nos ilumines para ser santos en la santidad de Cristo y también para ser coherentes en el cristianismo. Si sufrimos, pero que sepamos sufrir contigo, luchar contigo y también, Padre Santo, que no nos avergoncemos jamás de ti, sino que nos avergoncemos si pecamos, si hemos hecho algo mal, pero jamás nos avergoncemos de ti delante de los hombres. Gracias, Señor. Danos ese privilegio de poder ser tus instrumentos para que muchos puedan conocer a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.